Estamos estudiando los 10 mandamientos. Ya hemos visto los primeros dos de la lista y la introducción. Hoy vamos a continuar con el tercer mandamiento, con base en Éxodo, capítulo 20, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Éxodo 20, 7. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. En la lista de Éxodo, el tercer mandamiento es este. Cuando yo fui católico romano, simplemente nos enseñaron, no jurarás el nombre de Dios en vano. En la Biblia de las Américas que acabo de leer, dice claramente que no debemos tomar el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Hay varias palabras que debemos prestar atención. Entonces, lo que vamos a hacer en este estudio, vamos a revisar primero algunos detalles del texto, prestar atención a algunas palabras que dice. Luego vamos a ver el video del señor Prager que comenta acerca del tercer mandamiento. Vamos a escuchar lo que él dice y al final vamos a evaluar si lo que él dice es bíblico o no. Porque es muy popular lo que él dice. Para muchos los videos de él son muy populares. Y más que él es judío, él es hebreo y como el decálogo, los 10 mandamientos son parte del judaísmo, pues pareciera que él fuera una autoridad para hablar de ellos, ¿verdad? Entonces, primero el texto nos dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y aquí hay algunas palabras que merecen análisis. Primero, en la Biblia de las Américas dice el Señor, y en hebreo dice Yahweh. Es el nombre que a veces se tradujo en las Biblias Jehová, y en otras Yahvé. Es el nombre personal que Dios le dio a su pueblo. El nombre que Dios le dio a conocer a Israel en Éxodo, cuando Dios le habla a Moisés en Éxodo 3 y le dice, ve a mi pueblo, ve a Faraón, y le dices, deja ir a mi pueblo. Y él dice, no me van a creer. Si me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a decir? Y tú les dices, yo soy el que soy, me envió a vosotros. Así les vas a decir. Y el mismo verbo de yo soy el que soy es el que da lugar al nombre Yahweh. ¿Ok? Entonces, el nombre oficial de Dios era Yahweh. Quizás la traducción más cercana al español es Yahvé, como en algunas Biblias católicas. ¿De dónde sale el nombre Jehová? Sale de una combinación de dos términos hebreos. Del término Yahweh o Yahvé, es la Y o la J en inglés. Acuérdense que en inglés la J se pronuncia como Y, ¿verdad? Yo. Entonces, la Y, H, W o V, dependiendo cómo lo pronuncies, y luego H. Son cuatro consonantes. Y, H, V, H. Combinaron estas consonantes con las vocales del nombre Adonai. Adonai en hebreo significa señor o amo. Y Yahweh es el nombre personal. Yahweh, no se, si le sacan las vocales a Yahweh y le meten las vocales de Adonai, de ahí se derivó el nombre que ya terminó siendo en inglés Jehová o en español Jehová. Pero eso no era el nombre original. El nombre original era Yahweh. ¿Me doy a entender? Bueno. Luego, el segundo término del versículo 7 que merece atención es Dios. Elohim. Ese es el sustantivo común para Dios, un plural majestático. Ahora explico esas cosas. Plural significa muchos, o sea, literalmente sería dioses, ¿me entienden? Pero era una forma en que los judíos se referían a dioses tan grande y majestuoso que no le puedes decir Dios, mejor dile dioses. Entonces aparecía el nombre Elohim, que es plural, y los verbos en singular, porque está refiriéndose a un dios. Pero nosotros creemos que era una alusión temprana que Dios nos estaba dando para anticipar la revelación clara de la Trinidad en el Nuevo Testamento. ¿Me explico? Dios escogió un nombre plural para darnos a entender que es un Dios verdadero, pero que hay pluralidad en este Dios. porque se ve desde Génesis 1 que dice Jehová, Elohim, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, todo en plural. ¿Observan eso? En Génesis 1, 26. Hagamos, ¿por qué no dice haré? ¿Me doy a entender? O en Génesis 3, cuando Dios saca a Adán y Eva, también dice, voy a ir para allá, nada más para no correr el riesgo de citarlo mal. En Génesis 3, al final, dice el versículo 22. Entonces el Señor Dios dijo, observen, el Señor Jehová, Dios Elohim, dijo, en singular el verbo, dijo, no dice dicen, ¿correcto? Dijo. He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, ¿por qué no dice ha venido a ser como yo? ¿Captan eso? Entonces, desde el Antiguo Testamento empezaba a haber vislumbres que Dios es uno y al mismo tiempo se habla de entre Él mismo como plural. Sabemos que eran alusiones a la Trinidad. Eso ya está claro en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento estaba, digamos que velado, pero estaba. ¿Sí está? ¿Sí me doy a entender? Entonces, en el pasaje que acabo de citar de 27 de Éxodo, no tomarás el nombre de Yahweh, tu Dios. Luego viene la frase en vano. ¿Qué significa la palabra en vano en hebreo? La palabra en vano significa eso, en vano. Esta vez lo dice a la ligera. ¿A la ligera? ¿Qué versión es esa? Oh, tengo la Reina Valera, la nueva versión internacional. Dice, muy bien, la nueva versión internacional, a la ligera. Otras versiones también pueden traducir el mismo verbo hebreo como en falso. Entonces algunas versiones traducen... No jurarás el nombre del Señor en falso. Y le dan un contexto judicial. ¿Me doy a entender? Como de alguien que va a un juicio y le dicen, jura por Dios como testigo que vas a decir la verdad y nada más que la verdad. ¿Es cierto que esta persona hizo esto? Y dice, juro por Dios que sí lo hizo y él sabe que no lo hizo. ¿Me doy a entender? Eso iba a ser jurar en falso en un ambiente de un tribunal. Entonces algunos le dan esa interpretación al pasaje y otros le dan otra interpretación al pasaje. Vamos a ver al señor Prager, que le va a dar una interpretación completamente nueva y diferente. Ahora, de entrada les digo, vamos a ver el video, vamos a escucharlo. Es muy convincente, pero está equivocado. Conste que se lo estoy diciendo por adelantado, porque si no se los hubiera dicho, probablemente le van a creer. Pero yo les voy a probar con la Biblia al final que lo que él dice no es la interpretación correcta. Ahora vamos a oírlo. Aunque es interesante. Vamos a oír qué dice. ¿Existe algo así como el peor pecado? ¿Un pecado que sea el peor de todos? Pues así es. Sé que algunas personas no opinan lo mismo. Sostienen que no se puede decir que hay un pecado peor que otro. Para Dios un pecado es un pecado, es lo que suelen decir. Opinan que ante los ojos de Dios, una persona que roba una engrapadora de la oficina comete un pecado tan grave como asesinar. Pero la mayoría de la gente sabe, tanto instintivamente como bíblicamente, que algunos pecados son claramente peores que otros. Sabemos que Dios tiene al menos tanto sentido común como nosotros. El Dios del judaísmo y del cristianismo no considera lo mismo robar en una oficina que matar. Entonces, ¿cuál es el peor pecado? El peor pecado es hacer el mal en nombre de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por el tercer mandamiento de los 10 mandamientos. Es el único de los 10 mandamientos que establece que Dios no perdonará a quien viole el mandamiento. ¿Qué dice el mandamiento? Generalmente es traducido como, no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no te considerará sin culpa, es decir, no perdonará a quien tome su nombre en vano. La mayoría, lógicamente, considera que el mandamiento prohíbe decir el nombre de Dios sin razón aparente. De esta manera, decir, Dios, qué día agotador tuve hoy en el trabajo, viola el tercer mandamiento. Pero esta interpretación presenta un verdadero problema. significaría que mientras Dios podría perdonar el incumplimiento de cualquier otro mandamiento, como deshonrar a los padres, robar, el adulterio e incluso matar, Él nunca podría perdonar a alguien que dijo, Dios, qué día agotador tuve hoy en el trabajo. Seamos honestos. Eso haría que los mandamientos sean incomprensibles desde el punto de vista moral. Pero resulta que el problema no está en el mandamiento, sino en la traducción. El hebreo original no dice no tomes, sino no llevarás. El hebreo dice literalmente no lleves el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Una de las nuevas traducciones de la Biblia más utilizada en el mundo, la Nueva Versión Internacional o NVI, utiliza la palabra mal uso en lugar de la palabra tomar. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios. Esto se acerca mucho más a la verdadera intención. ¿Qué significa llevar o mal uso del nombre de Dios? Significa hacer el mal en nombre de Dios. Y eso es lo que Dios no perdonará. ¿Por qué no? Cuando una persona irreligiosa hace el mal, no desprestigia a Dios y a la religión. Pero cuando alguien religioso hace el mal, especialmente en nombre de Dios, no solo hace el mal, sino que también provoca un terrible daño al nombre de Dios. En la actualidad existe un ejemplo de ello. Los islamistas que hacen el mal, torturando, bombardeando, asesinando, todo en nombre de Dios, le hacen un gran daño al nombre de Dios. No es casualidad que el llamado nuevo ateísmo, el gran surgimiento de la actividad ateísta, apareciera luego de los ataques islamistas del 9/11 en Estados Unidos. De hecho, el argumento más frecuente en contra de Dios y la religión tiene que ver con los actos de maldad cometidos en nombre de Dios, ya sea en nombre de Alá en la actualidad o en nombre de Cristo en el pasado. Quienes asesinan en su nombre, no solo matan a sus víctimas, sino que también matan a Dios. Por eso el peor pecado es hacer el mal en nombre de la religión. Eso es lo que el tercer mandamiento nos enseña. No lleves el nombre de Dios en vano. Si lo haces, Dios no te perdonará. Soy Dennis Prager. Muy bien. Muy interesante, ¿no es cierto? Muy interesante. Pero de entrada les dije y repito, la interpretación que hace el señor Prager del tercer mandamiento, Éxodo 27, no es correcta. No estoy diciendo que lo que él dice es malo, ni estoy diciendo que lo que él dice no es bíblico. Simplemente estoy diciendo que Éxodo 27 no es un buen pasaje para sostener bíblica ni teológicamente lo que él dijo. Lo que él dijo es verdad, en el sentido de que hacer el mal en el nombre de Dios es un grave pecado y causa mucho daño. ¿Estamos de acuerdo en eso? No estamos diciendo que lo que él dijo es mentira. Solo estoy diciendo que Éxodo 27 signifique eso, no lo creo. Y no lo creo porque quiero aprovechar para reafirmar una verdad muy importante para ustedes que me escuchan aquí y los que me escuchan en internet. Cuando tú estudies un pasaje de la Biblia, debes recordar que la Biblia fue inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, la mejor autoridad para interpretar la Biblia, ¿quién sería? Dios mismo, ¿no? Así que no hay nadie mejor para interpretar la escritura que la misma escritura. Por eso un principio de interpretación bíblica muy esencial, pero muy poderoso es, ¿qué dicen los pasajes paralelos? ¿Qué dicen otros lugares de la Biblia acerca del mismo tema? Realmente es donde está el fallo del señor Prager. ¿Por qué? Porque el señor Prager comete el error que muchos cometemos o que han cometido. Interpretan un pasaje de la Biblia con base en su lógica, en lugar de ir a otros pasajes de la Biblia para que puedan interpretarlo. Es decir, apelar a la lógica de Dios siempre es más seguro que apelar a la lógica humana. ¿Me doy a entender? Entonces, si el ser humano interpreta la Biblia con base en su pura lógica, sin tomar en cuenta la demás revelación de Dios en la Escritura, se arriesga mucho. Se arriesga mucho, porque no siempre nuestra lógica funciona comparada con la lógica de Dios. Entonces, es siempre mejor interpretar la Biblia a la luz de la Biblia antes que aplicar todo el peso de nuestra lógica. ¿Me doy a entender? O si yo llego a una conclusión que me parece lógica con base a un pasaje, después, antes de convencerme de mi opinión o de mi interpretación, debo ir a revisar lo que dice la Biblia en otros pasajes para estar seguro que no estoy equivocado. Si es tan cierto que esa es la interpretación correcta de un pasaje, entonces no debe tener contradicciones en otros lugares de la Biblia. ¿Cierto? Porque el autor es el mismo. ¿Quién? Dios. Pero si encuentro una serie de contradicciones, entonces no lo puedo demostrar. Y ahora les voy a demostrar que sí es contradictoria la interpretación de Éxodo 27 del señor Prager. Y si no significa el tercer mandamiento eso que dice él, entonces, ¿qué significa? Es la gran pregunta, ¿no? En primer lugar, hablemos un poco de lo que dice el señor Prager para aclarar algunos detalles. Él dijo, por ejemplo, en su video, que bíblicamente, él dice en su discurso, bíblicamente, ahora, hagamos una pausa. ¿Qué es la Biblia para el señor Prager? Yo ya les dije, ¿qué raza y qué religión es el señor Prager? ¿Recuerda a alguien? Es judío. ¿Es cristiano el señor Prager? No. Entonces, ¿qué es la Biblia para el señor Prager? El Antiguo Testamento. Para él, el Nuevo Testamento no es autoritativo. Quiere decir que la única Biblia que él tomará en cuenta, ¿cuál es? El Antiguo Testamento. Pero nosotros, los cristianos, creemos que la Biblia es más que el Antiguo Testamento. También es el Nuevo Testamento. La mejor forma de interpretar el Antiguo Testamento es a la luz del Nuevo Testamento. ¿Y quién soy yo para decir semejante cosa? Nadie, no lo digo yo, lo dice la Escritura misma. En lugares como Colosenses 2, 16 y 17, lo dijo el Señor Jesús en Mateo y en Lucas. Cuando Jesús dijo en Lucas 24, 27 a los caminantes a Emaús, les dijo, comenzando desde Moisés y por los profetas, les mostró en todas las Escrituras que el Cristo había de padecer. ¿Qué está diciendo él ahí? Que todo el Antiguo Testamento hablaba de él. Es decir, Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento y él es el mejor intérprete del Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces en los Evangelios leemos al Señor Jesucristo diciendo, ¿o no habéis leído a los mismos supuestos eruditos que pensaban saber el Antiguo Testamento al derecho y al revés? Y Jesús les dice, ¿ustedes creen que se la saben de todas, todas? ¿Nunca leyeron que David entró y tomó de los panes de la proposición? ¿O no habéis leído? Escudriñad las Escrituras, porque ellas les dan testimonio de mí. Juan 5:39. Entonces, la correcta interpretación del Antiguo Testamento no puede dejar afuera la revelación del Nuevo Testamento y la opinión de Cristo y de los apóstoles acerca del Antiguo Testamento. ¿Está claro? Porque para nosotros toda la Biblia es Antiguo y Nuevo Testamento, pero no para el señor Prager. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Porque el señor Prager dijo que, según él ve en la Biblia, oigan, lo voy a regresar para que vean en el segundo 42, más o menos, 5 segundos antes, oigan. Un sentido común, como nosotros. El Dios del judaísmo y del cristianismo no considera lo mismo robar en una oficina que matar. A ver, eso es lo que dice, según él, el Dios del judaísmo y del cristianismo. Él se toma, digamos que, la libertad de ser el representante, el vocero del judaísmo y del cristianismo. No nos dice con base en qué autoridad él es esa autoridad. ¿Quién le dio el derecho de decir él el judaísmo y el cristianismo? Si yo quiero, si él quiere convencer a alguien como yo que el judaísmo dice eso, que me lo pruebe con el Antiguo Testamento. Y si quiere demostrar, quiere convencerme de que el cristianismo dice eso, que me lo pruebe ¿con qué? Con el Nuevo. No nomás me voy a detener porque él lo dice. ¿Me doy a entender? Yo quiero que me lo demuestre con la Escritura. Él acaba de decir algo, lo vuelvo a repetir, a ver si lo captan. El Dios del judaísmo y del cristianismo no considera lo mismo robar en una oficina que matar. Eso dijo él. Pero ¿qué dice la Biblia? Santiago 2, 10 y 11. Vamos a ver qué dice la Biblia. No qué dice el señor Prager. Ok, a ver, alguien que me haga el favor. Santiago 2, 10 y 11. ¿Santiago qué? 2, 10 y 11. 2, 10 y 11 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, no matas. Ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, en términos legales para Dios, ¿es o no es igual de flagrante cometer un asesinato o robar una engrapadora? ¿Nunca has ido a la cárcel tú alguna vez a visitar a un reo? ¿Nunca te tocó? ¿No? Dice, no, pastor, yo no he ido a visitar a nadie. Fueron a visitarme a mí. No, espero que no, ¿verdad? En mi país me van a visitar. En mi país fue a... Ah, ok. ¿Nunca se dieron cuenta que tú vas a la prisión y en la misma prisión, ahí en el mismo patio, en el mismo comedor, usando las mismas instalaciones? Hablas con un hombre y le preguntas, ¿tú por qué estás aquí? Y te dice, yo estoy aquí, ¿por qué? Dime un ejemplo. Maté a otro ser humano. Y en el mismo patio, se sientan en la misma silla, cuando se puede. Le preguntas a otro, ¿tú por qué estás aquí? Yo, pues cometí desvío de fondos. O sea, robo. En el mismo lugar acabaron los dos. Uno por matar, otro por robar. Entonces, ¿no es cierto? La Biblia y la experiencia nos confirma. ¿Cuántos delitos necesitas cometer? ¿Cuántos mandamientos necesitas quebrar? ¿Cuántas leyes necesitas quebrar en un país justo como Estados Unidos trata de ser? No siempre lo consigue, pero... ¿Cuántas leyes necesitas quebrar para ir a la cárcel? ¿Una? ¿Cuál? ¡La que quieras! ¿No? ¿Quién es más justo, Dios o los Estados Unidos? Entonces, Don Prager dice que para Dios no es lo mismo robar una engrapadora que matar. Pues aquí les tengo la buena noticia bíblica. Un Dios tan santo, tan perfecto en justicia y santidad, cualquier pecado es una agresión contra su perfecta voluntad y su perfecta naturaleza. Por eso Dios es así. No es lo mismo si escupes a la banqueta y te ve un policía escupir a la banqueta. ¿Te multan o no? Aquí en Estados Unidos. No lo intenten. Les va a salir caro. ¿No han pasado por la carretera y dice no loitering o algo por el estilo? ¿Y qué implica eso? Tirar basura, incluyendo tu preciosa y deliciosa saliva. ¿Me entiendes? No es lo mismo escupir en la banqueta que escupirle al presidente. Ah. Es la misma saliva, ¿no? Es el mismo acto. Sí, pero no es el mismo sujeto. ¿Verdad? Sí. Hablando de esto, no sé exactamente dónde he leído, pero he leído que los pecados que hacemos con el cuerpo y los de fuera del cuerpo, algo así, como que yo lo veo como que son más críticos. Muy bien. Ahorita voy a ir para allá. Pero gracias por hacer la observación, porque vamos a hablar de eso. Entonces, en primer lugar, escogiendo las palabras, vuelvo a repetir. En términos jurídicos, para Dios, el quebranto de cualquiera de sus mandamientos es igual de grave. No necesitas quebrarlos todos, según Santiago 2, 10 y 11, con quebrar uno, te haces culpable de todos, porque fue el mismo Dios que dijo, no hagas uno, no hagas otro. Si tú no asesinas, pero cometes adulterio, eres transgresor de la ley. ¿Está claro? Eso es en términos jurídicos. Pero en términos punitivos, entonces sí, no todos los pecados son iguales. ¿Punitivo? ¿Qué es punitivo? Punitivo es en el grado de castigo que merecen. Oh. Entonces la Biblia mantiene las dos realidades en balance. Hay pasajes que dicen que todos los mandamientos para Dios son importantes. Les voy a leer otro nada más para que vean que no nada más es un versículo aislado como Santiago. Este es Mateo 5:19, el Señor Jesús hablando en el Sermón del Monte. Dice, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, a uno de los más pequeños, probablemente se refiere al de los más breves, no matarás. ¿Cuántas palabras tiene? No matarás, ¿verdad? Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos y aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que, ¿le importa a Dios que guardemos todos los mandamientos o no? No, este está pequeño, es robar una engrapadora. Es llévatela, hombre, llévatela. No dice eso. ¿Captan? No dice eso. Para Dios cuenta eso. Otro ejemplo que puedo mencionar en Lucas, más bien este es ilustrativo. En Lucas se nos habla de Zacarías y su esposa Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Oigan lo que dice aquí, versículo 6. Ambos, ellos dos, eran justos delante de Dios. Se conducían intachablemente en ¿cuántos mandamientos y preceptos? En todos. Por eso eran justos según Dios. Porque ellos no decían, ay, ¿qué importa? ¿Captan eso? No. Un Dios santo espera santidad perfecta. Yo entiendo, no podemos cumplir esto a la perfección, pero eso no va a bajar el estándar. ¿Captan? Entonces, no estamos de acuerdo con el señor Prager, porque como él no toma en cuenta el Nuevo Testamento, si todos los versículos que le leí, ¿de dónde son? Del Nuevo Testamento. ¿Captan? Ahí está el problema. ¿Qué es la Biblia para él? Pero no solo su fuente de autoridad, la Biblia, sino su interpretación, su sistema de interpretación racionalista no siempre va funcionando. Siguiente observación. Él hace una pregunta. ¿Son todos los pecados iguales ante Dios? Él dice, no. Y yo digo, sí y no. Así que en cierto modo sí tiene razón. Pero yo no voy a depender de la lógica del señor Prager. Yo voy a mostrarles la Biblia. Porque si la Biblia dice en unos pasajes, no importa el mandamiento, es importante para Dios. Pero hay otros pasajes como cuáles. Como este, escuchen. Mateo 24:14. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Mateo 24:14. Fuerte y claro. El primero que lo encuentre. ¿O tienes, Carlos Junior? Sí, pero en inglés. Léelo, por favor. ¿24:14? Sí. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony. Me equivoqué. Es 23:14. Un capítulo antes. Gracias. ¿23:14? Sí. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Oyen lo que dice? Eso se relaciona con el estudio que tuvimos antes, ¿verdad? De las viudas. Pero aquí se nos está diciendo, ¡ay de ustedes! Porque ustedes, conociendo la ley y en el nombre de Dios, supuestamente van con las mujeres más vulnerables, más desamparadas, y les devoran las casas. Eso es en sentido figurado. Literalmente no comían casas ellos, no comían tierra ni adobes, ¿verdad? ¿Qué significa devoran las casas? Las roban. Hermana Elida, usted se ha quedado sola, pero no está sola, hermana. Usted cuenta conmigo, para eso soy su pastor. Yo voy a hacer una oración. No, ando con la unción hoy. Hoy ando con la unción. Pero la unción fluye más con una ofrendita. Una ofrendita, claro, chiquita, no se tiene que preocupar, de 500 para arriba. Tráigase. No, pues es que no tengo. Pero ándele los ahorros. Yo sé que tiene ahorros, su viejito le dejó. Ay, hermanita. ¿A poco no vale la bendición? ¿Que no tiene fe? ¡Siembre! ¡Siembre! Ponga su semilla. Decreto. Yo le voy a dar su decreto ahorita. Así como la siembra, así la cosecha. Siembre mil mejor. Ándele. No, pero que no es justo. Pues venda su tierra. Es más, yo se la compro. Yo le doy 1,000 a usted. Es más, ni se los doy. Mire, ya sé cómo le vamos a arreglar el problema. Usted ni se va a preocupar. Nomás deme el derecho de la propiedad. Ni siquiera se preocupó. ¿Quién se la va a comprar? Yo se la compro. Y todavía oro por usted. Ándale. Qué listo me salió, ¿verdad? Ustedes creen que estoy inventando, ¿no? Ay, hermanos. Pregúntenle a los que han ido al pague por sufrir. Digo, al algo que se llama parecido, ¿no? No, se las gastan bien. Le sacan el dinero a la gente y todavía la convencen que le hicieron un favor. Entonces, Cristo le dice a hombres como esos, que usan el nombre de Dios, en el nombre de Dios, abusan. Entonces, esto es algo que yo les quiero explicar, les quiero dejar claro. Lo que dice el señor Prager, sí es verdad, pero no puedo usar Éxodo 27 para probarlo. Hay otros versículos que sí lo enseñan como este. ¿Me doy a entender? Entonces, no le queremos imponer a un pasaje de la Biblia lo que no dice, aunque lo que yo le imponga sea verdad. Porque si yo hago esto, entonces cualquiera puede hacerlo, ¿no? Pero no, nosotros queremos respetar la Biblia, estudiarla y lo que diga la Biblia, que lo diga la Biblia. Y yo no ponerle el mensaje adentro. Esa verdad de que es un grave pecado delante de los ojos de Dios, que alguien en nombre de Dios abuse y dañe a otros, es un grave pecado que sí merece mayor condenación. Es peor que otros pecados. Porque si no es peor que otros pecados, observa las últimas dos palabras del versículo otra vez. ¿Cuáles son? Las últimas dos palabras del versículo 14 de Mateo 23. Mayor condenación. Entonces va a haber condenación para muchos, pero no igual para todos. ¿Qué significa mayor? Que no todos son, no todos los pecados son iguales. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, en términos legales, tú puedes ir a prisión por un delito cualquiera. Pero ya estando en prisión, no todos van a sufrir lo mismo. Unos andan en el patio y otros están en el calabozo de castigo. Peor. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Entonces, en cierto modo, todos los pecados son iguales. Y en cierto modo, no todos los pecados son iguales. Algunos van a recibir mayor condenación. Otros ejemplos, rápidamente, porque el tiempo no se detiene. Observen otros rápidamente. Como ahí mismo en Mateo 11, 22, ¿qué dice? ¿Qué dice? Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. ¿Y el 24? Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, no todos van a ser castigados igual. ¿Por qué habría esa diferencia? Porque hicieron cosas peores, según el Señor. ¿Entienden? No es lo mismo el castigo que Dios dispuso para Sodoma y Gomorra, para Tiro y Sidón, que nunca supieron del Mesías, que para las ciudades que lo tuvieron adentro viviendo y hizo tantos milagros delante de ellos y les comprobó que Él era Dios y Él era el Salvador, y lo rechazaron. ¿O acaso olvidan ahí mismo en Mateo 12:31 cuando dijo el Señor Jesús, todo pecado será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese no va a ser perdonado. ¿Captan? Entonces el señor Prager dice que Dios puede perdonar cualquier pecado, pero el que quebrante el tercer mandamiento, ese no va a ser perdonado. Pero el señor Jesús no opina lo mismo. ¿Verdad? El señor Prager dice que si una persona en nombre de Dios comete un delito, una maldad, no va a recibir perdón. Pero a la luz del Nuevo Testamento, ¿no eran los fariseos un ejemplo de eso? Gente que en nombre de Dios abusaba y robaba. Ahora les voy a contar de una historia. Hubo uno que se llamó Nicodemo. ¿Qué era? ¿Y lo perdonó el Señor? ¿Por qué? Porque terminó arrepintiéndose y creyendo en el Señor. Se equivoca una vez más el señor Prager, porque no aborda las respuestas a sus preguntas con los otros pasajes de la Biblia ni con el Nuevo Testamento, sino con su propia lógica. ¿Me doy a entender? Por eso hay que tener cuidado. La Biblia se interpreta a sí misma. Antes de, cuando tú llegas a una conclusión al estudiar un pasaje, antes de decir categóricamente este pasaje significa eso, ve y revisa otros pasajes. Puede en el contexto hacer sentido, pero ese no es lo único que Dios ha dicho. ¿Captan? Bueno, y ya para no abundar más, solo le cito otros. El cual se ha entregado a Satanás. ¿Oyeron una frase como esa? 1 Corintios 5:5, 1 Timoteo 1:20. Los he entregado a Satanás para que no aprendan a blasfemar. ¿Qué es entregar a Satanás? Pablo dice, estos cometieron un pecado tan grosero, no es como los otros pecados, estos se pasaron de la raya, ya no oren por esos. Pecado de muerte le llama el apóstol Juan en su carta. Dice, yo no les digo que oren por eso, pecado de muerte no, por eso ya ni oren. O sea, hay ciertos pecados que de veras se pasan de la raya, que son peores. Gálatas 1:8. Si alguno de nosotros o un ángel de cielo os predica un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 1 Corintios 16:22. Si alguno no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. ¿Qué es ser anatema? Maldito para siempre. Equivale a condenado en el infierno. Entonces, no solo rechazar el evangelio, sino predicar un falso evangelio, un antievangelio, eso es un pecado imperdonable también. Creer que eres salvo y no amar al Señor Jesucristo, maldito en el infierno, eso dice Pablo. Si alguno no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Amar a Dios. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? El Señor Jesús es Dios. Porque tienes que amarlo con todo. Aunque digas que eres cristiano, si no amas al Señor Jesucristo, estás condenado. Ándale. Para los que creen que son salvos nomás porque repitieron una oración. ¿Me entienden? Pero Cristo ni les importa. Aman más a su perro que al Señor. O su carro. Ustedes se ríen, pero vean cómo viven algunos que dicen que son cristianos. No les importa el Señor Jesús en absoluto, no lo aman. No se contradice la Biblia. Entonces sí hay pecados que son peores. Ese es el punto. Ahí todos los pecados son malos para Dios, te condenan. Pero hay unos que son peores. En eso sí estamos de acuerdo. Ahora vamos a terminar volviendo a Éxodo 20. Si no significa eso entonces, si lo que dice el señor Prager no es la interpretación correcta del pasaje, entonces ¿qué es lo que sí significa? Por cierto, él dice, él apela al texto hebreo, dice el verbo, no dice no tomarás, literalmente sino no cargarás. ¿Saben qué? Tiene razón, porque el verbo hebreo sí significa eso. Y no es la nueva versión internacional en español la que tiene esa traducción, porque es la traducción que hicieron del inglés al español, es la NIV en inglés, New International Version. Pero la nueva versión internacional en español no dice lo que él dice, ¿qué dice? Las que sí lo dicen es la Dios habla hoy y la nueva traducción viviente. Que no uses mal el nombre de Dios. Pero el texto no está diciendo, no vayas a hacer el daño en el nombre de Dios. Esa ya es la interpretación del señor Prager. ¿Qué es lo que significa entonces el tercer mandamiento? Bueno, les voy a explicar. Ese mandamiento simplemente está diciendo, miren israelitas, así se interpreta en el contexto. Ustedes acaban de salir de Egipto. ¿Cuántos dioses había en Egipto? Muchos. Todas las plagas que el Señor envió a Egipto eran juicios no solo contra Egipto, sino contra los dioses de Egipto según Éxodo. Hay un versículo de Éxodo que lo dice. Es un juicio contra todos los dioses de Egipto. Cada plaga es un atentado contra una deidad egipcia. Los egipcios adoraban al dios del río Nilo. ¿Qué hace el Señor con el río Nilo? ¡Poing! Lo convierte en sangre, lo apesta. Los egipcios adoraban un, un Dios con cuerpo de hombre y cabeza de rana. ¿Qué hace el Señor? Los llena de ranas. Ándeles, ¿quieren ranas? Pues ahí les van las ranas. Los egipcios adoraban el sol. ¿Qué hace? Les manda tinieblas. Cada plaga en Egipto era no solo un castigo para los egipcios, era una demostración de quién manda aquí. ¿Quién es el Dios verdadero? Una típica conducta de los paganos en los tiempos de los israelitas y hasta el día de hoy es manipular a sus dioses por medio de hechizos y conjuros. Dicen hechizos donde nombran el espíritu o el dios que ellos veneran o adoran y creen que solo porque lo pronuncian ya le hacen una especie de manita de puerco, le tuercen el brazo a su dios y ahora les tiene que cumplir porque ni modo, ya le dijeron el conjuro mágico. Entonces Jehová le está diciendo, no se confundan, yo no soy como esos dioses. A mí no me vas a poner la foto de cabeza y con eso me vas a forzar. No le vas a poner la moneda al ídolo panzón, perdón la vulgaridad, que es el Buda que muchos, para que les dé dinero. No, a Dios no se le puede manipular como a los dioses falsos. Y aunque ustedes intenten decir conjuros, mucho cuidado con eso. Conmigo no se pongan a jugar, porque yo no soy esas tonterías. Yo soy el Dios verdadero. Eso es lo que está diciendo él. Mucho cuidado cómo usan mi nombre. No se están, ustedes no han sido escogidos por esas deidades. Yo soy el Dios de los cielos y de la tierra. El único soberano, santo, perfecto, justo. Tengan mucho cuidado cómo usan mi nombre. No lo van a usar para juguete. Porque si ustedes creen que ustedes pueden usar mi nombre livianamente, y no hay nadie que tenga el valor para confrontarlos y decirles, no hagas eso. Aunque nadie los reprenda, yo no los voy a tener por inocentes. Eso es lo que está diciendo. Yo me doy cuenta si la actitud que tienen hacia mí es sacrílega, profana, o si es respetuosa. A la actitud respetuosa hacia Dios, la Biblia le llama piedad o temor, temerosos de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. ¿Captan? ¿Una persona que teme a otra le falta el respeto? Intenta faltarle el respeto a un policía en los Estados Unidos y vas a conocer el temor. ¿No? No, pastor, ya lo conocí. Ok, ya conoces el temor. Y eso no se compara en nada con el temor de Jehová. ¿Me voy a entender? Entonces Jehová está diciendo, no van a llevar mi nombre en vano. ¿Eso significa que no podemos usar el nombre de Dios para nada? No. Hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que decía que podían jurar en el nombre de Dios. El Señor Jesús cambia las cosas y dice, mejor no lo hagan porque lo hacen mal. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. No jures porque es el estrado de... Él dice, no juren. Que tú sí sea sí, que no sea no. Pero en el Antiguo Testamento, temporalmente, hay pasajes que dicen que podían ellos jurar en el nombre de Dios. Ahora, resumen. ¿Dios permite usar su nombre? Sí nos permite usar su nombre. Para dos propósitos, cuando menos. Dios nos permite usar su nombre para las cosas sagradas. Cuando adores a Dios, puedes decir su nombre. ¿Sí o no? Si vas a hacer una invocación o incluso una promesa, mucho cuidado, mejor no deberías hacerla. Pero si lo haces y quieres hacerlo, entonces, si usas el nombre de Dios, hazlo con mucho cuidado. Entonces, para dos cosas Dios nos da permiso usar su nombre. Para las cosas sagradas y para las cosas solemnes. ¿Entienden? Para las cosas solemnes, para las cosas sagradas. Pero si tú no te atemorizas de la grandeza y de la dignidad del Señor y tú reduces su nombre para las cosas sin importancia, atente a las consecuencias. Atente a las consecuencias. Porque el Señor ve. El Señor no va a tener por inocente al que tome su nombre en vano. Eso, pastor, ¿estás diciendo que está mal decir, ay Dios, válgame Dios, sea por Dios? Bueno, yo no sé, pero podría hacerlo. Y en inglés, peor. Peor. Pero tal vez no, porque a veces dices, pues, que sea por Dios. A veces que en la Biblia se usaban ese tipo de expresiones, se haga la voluntad del Señor. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero a veces que no lo usamos así. ¿Saben qué entendieron? Si el señor Prager hubiera tenido la razón, entonces todos los judíos que vivieron después de Moisés, o en los tiempos de Moisés y después de Moisés, hubieran usado el nombre de Dios para todos, menos para hacer daño en el nombre de Dios. Pero vemos lo contrario. Lo que vemos es que después de que Moisés le da la revelación escrita a los israelitas, ellos prefirieron no pronunciar el nombre de Dios cuando lo leían. Por eso se perdió el sonido de las vocales del nombre de Dios, porque cada vez que llegaban al nombre Yahweh, lo veían, no decían, ¿saben qué decían en lugar de eso? Adonai. Porque ellos decían, no vaya a ser que labios pecadores como los nuestros, sin querer, usen el nombre de Dios en vano. Los israelitas no entendieron lo que el señor Prager dice. Los israelitas auténticos que recibieron el pasaje en su contexto, ellos dijeron, no corramos riesgos. Mejor cuando lleguemos al nombre de Dios y lo leamos, hay que cambiarlo. Hermanos, hasta el día de hoy, los judíos que leen las Escrituras, cuando leen las Escrituras y llegan al nombre Yahweh, no pronuncian Yahweh. ¿Saben qué dicen? Hashem. Shem, ha es el artículo, el o la, y Shem es nombre. Porque este mandamiento, no usarás el nombre Hashem de Jehová tu Dios, de Yahweh Elohim, en vano, ellos dijeron, mejor no vas a decir el nombre, pero no el nombre. O sea, hay que decir, porque Jehová, cállate, no digas ese nombre. Entonces, ¿qué digo? Di el nombre. Ah, yo adoro a quién? A el nombre, yo adoro al nombre. Ok, ya todos sabemos de qué nombre está hablando. ¿Y por qué, papi? Porque tú eres un pecador y tú no vas a usar el nombre del Señor en vano. No sea que te equivoques, porque el mandamiento dice, ¿ahora captan? Por eso no existe el nombre Jehová en el Nuevo Testamento. Fue sustituido. Ni una sola vez en el idioma original del Nuevo Testamento griego aparece el nombre Jehová. Contrario a la falsa traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, de la Watchtower Society, de la Sociedad de la Torre del Vigía, más popularmente conocidos como Testigos de Jehová, que metieron más de 70 veces el nombre Jehová en el Nuevo Testamento. Falso. Ni una sola vez los autores del Nuevo Testamento, ninguno de los apóstoles y profetas, escribieron el nombre Jehová en el Nuevo Testamento griego. ¿Saben qué escribieron en su lugar? Señor. Todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Joel 2.32. Pablo lo cita en Romanos 10. Versículo 13, todo el que invoque el nombre de el Señor, ese será salvo. ¿Por qué? Porque siguieron la tradición judía. No vamos a pronunciar el nombre de Dios. Usaban el Padre o el Señor. Pero aquí está la sorpresa. Que si con tu boca confesares que Jesús es el Señor. Ándale. Y en el versículo que sigue es Romanos 10, 9 y 10. Que si con tu boca confesares que Jesús es el Señor. ¿Y por qué tengo que confesar eso, Pablo? Porque Joel 2.32 dice, todo el que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Invoque el nombre del Señor Jesús y vas a ser salvo. Pero espérame tantito, ¿qué estás diciendo? Joel 2.32 en realidad dice, todo el que invoque el nombre de Yahweh. Y ahora me estás diciendo todo el que invoque el nombre de Jesús. O sea, ¿quiere decir que Jesús es quién? Ah, sí, eso estoy diciendo. Pues, ¿qué pensabas? No hay confusión. ¿Captan eso? ¿Quieres pronunciar el nombre de Dios ahora en esta nueva, en el nuevo pacto? ¿Cómo se llama el nombre de Dios? ¿Cómo? Gracias. Ese es el nombre de Dios. Y tampoco deberías usarlo en vano. Y en inglés se usa muy comúnmente en vano. ¿No es cierto? Sí. ¿Verdad? Y una contracción que usan muchos jóvenes. Pero aunque suene a queso, Ya sabemos de quién están hablando y no deberían usarlo. Mucho cuidado, hermanos. Así, entonces, ¿queremos usar el nombre de Dios? Úsalo bíblicamente. Úsalo para adorar a Dios, para alabarlo, para darle gracias. Úsalo de manera solemne, respetuosa. Y si tú tienes temor de usarlo livianamente, pues no lo uses. Busca otra cosa. No lo uses. ¿Por qué? Ahora, ¿qué hacer cuando otros lo usan? Si puedes, diles. Diles, sabes que eso no está bien. Te van a ver como fanático, como exagerado. Ay, ay, ay, ya vas a empezar. Ok, pueden verme como quieran. Pero si aunque les digas, no hacen caso, ese es problema de ellos. Ayer yo le dije algo mucho que se yo estaba diciendo para todo. Y luego dice, oh, no estoy hablando de él, estoy hablando de Jesús, el que me corta la yarda. Con esta acción le contestó. Oh, sí, cómo no. Ya. Lo que puedes hacer es lo mismo que nos exhorta el Señor y Pablo nos da ejemplo, y termino con eso. Pablo dice en Romanos, en Romanos 7, si no me equivoco, dice, cuando yo no conocí el mandamiento, bueno, vamos a leerlo mejor, para no correr riesgos. Y así terminamos, porque ya estamos muy por sobre el tiempo. Romanos 7, 13, creo. Creo que es antes, ahorita 7:7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Entonces, digamos que el señor X le encanta decir esas frases. Y tú le dices, oye, ¿me da permiso de leerle algo? ¿Un versículo de la Biblia? Ah, ok. ¿Cuál le puedes leer? Éxodo 20:7. Le voy a leer un versículo de la Biblia. Y se lo lees. Y le dices, yo le aconsejaría, yo no soy nadie para darle órdenes, yo nada más le aconsejaría que no use el nombre del Señor en vano. El Señor dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Él no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Oremos. Padre, gracias damos porque tú nos ayudas a recordar cuán santo, digno eres tú. Gracias porque a través de la muerte de Cristo has perdonado tantas blasfemias nuestras, tantos sacrilegios que hemos cometido al usar tu nombre de una manera incorrecta. Concédenos, Señor, ser más vigilantes y ser misericordiosos con otros, pero también valientes para enseñar. Y gracias por tu perfecta ley, porque a través de ella vemos que tú eres santo, justo y bueno. En nombre de Jesús, amén. Gracias.